Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por la 91.3, Radio Aire Libre. Te contamos que nuestra sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los chicos del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil. Hoy la profe Adriana nos va a hablar sobre nuestras uñas. ¿Vamos a escucharla? Hola, buen día a todos los oyentes de la radio y a todo el plantel de la Nocturna 13. Hoy les vamos a contar por qué no se debe comer las uñas y vamos a contarle la anatomía de la mano. La anatomía de la mano se divide en muchas partes. Las más importantes son lecho de la uña o plaquia ungal, matriz o raíz. Matriz o raíz se encuentra abajo de la piel, donde nutre y forma la uña. Mientras va reproduciendo células, hay que tener mucho cuidado porque si infectamos, se pone en riesgo toda la uña. Lámina o placa ungueal es la que conocemos como uña, parte endurecida, la que se compone con queratina. Lecho ungueal se encuentra debajo de la uña, es un tejido que conecta con el dedo. ¿Qué es el pliegue lateral de la uña? Los pliegues cubren y protegen la mayor parte de la matriz y la superficie de la uña recién formada. Se unen en la parte superior con el pliegue proximal con el eponiquio. La lámina o la placa ungueal está formada por células muertas que son empujadas por células vivas desarrolladas en la matriz. Es decir, la uña no tiene vida, por eso no sentimos dolor cuando la cortamos. Lo mismo ocurre con el cabello. No duele si lo cortamos, solo si lo arrancamos, igual que las uñas. ¿Qué pasa si nos comemos las uñas de los dedos? Su nombre es onicofagia, que se ha dado el hábito convulsivo de comerse las uñas, lo que puede producir en el futuro problemas en los dientes, deformación de la cutícula e infección, verrugas y todo tipo de alteraciones con la dermis. Y en casos muy extremos puede perder la uña. Y por último, les comento dónde nace la uña. Las uñas comienzan en la raíz de la uña, oculta debajo de la cutícula. Cuando las células ubicadas en la raíz de la uña crecen, la nueva uña empuja a las viejas células de las uñas. Estas viejas células aplanan y endurecen gracias a la queratina, que es una proteína que producen células. Bueno, les dejo un saludo y nos vemos la próxima. Que te vaya bonito, mis mejores deseos. Que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal. Y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de vicio. Me voy a ir, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo. No espero visita, así que no vayas, que pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy. Yo. Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden. Salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde. Él me abriga al invierno y ella enciende mis noches. Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de vicio. Me voy a ir, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo. Recordamos que la sede de nuestra escuela está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis y te invitamos a que si no terminaste la escuela primaria y tenés más de 14 años, tenés que animarte y terminar la escuela primaria. Pero si ya terminaste la escuela primaria, podés venir y hacer alguno de nuestros cursos, por ejemplo fotografía, estética de uñas, informática. ¿Cómo podés hacer para averiguar y comunicarte con nosotros? A través de nuestro Facebook, Escuela Nocturna 13. Podés hacerlo también a través de nuestro Instagram, nocturna13-secla6625-54. Quedará yo atrapado aquí. Les recordamos a todos y a todas nuestras alumnas y a todos nuestros alumnos que nos pueden hacer llegar un mensaje a través de sus profes, de sus capacitadores, de su capacitadora o de su seño. O si quieren también les pueden mandar algún mensajito de voz y nosotros acá en la radio los pasamos. Los chicos del CERPEJ, recuerden que pueden dejarnos sus mensajes en la caja junto con las hojas para corregir. No vería la razón. Esto es todo por hoy. Nos reencontramos mañana después del informativo Farco, alrededor de las 12:45, por la 91.3. No te olvides, nos reencontramos mañana. Chao.